Radio Laboratorio, transmitiendo en directo. Vámonos ahorita para Barbacoa, Nariño. Aquí, en transmisión. Y en verdad, ¿qué riqueza está ahí? Hombre, no. Son capaces de bajarle la iglesia. Y usted duda que el charco. No dejan trabajar. Póngame cuidado. ¿Usted duda que el charco está encima de una riqueza? ¿De un encanto? ¿Lo duda usted? El charco está encima de un encanto. Aunque usted no lo crea. Cuénteme, ¿cómo es el charco? ¿Qué? ¿El charco Nariño? Sí. ¿Cómo es el paisaje del charco Nariño? A ver. El paisaje del charco Nariño es una isla que queda sobre la cordillera del mar Pacífico. Ah, doña Reina, entonces lo vamos. Wow, qué bonito eso, ¿ah? ¿Eh? Una isla sobre el mar que es la cordillera. Sí. Ay, no voy a ir parando, pues. Del océano Pacífico. Muy bonito es. Seguimos leyendo otros periódicos hechos aquí. Colombia, les invito a que acompañen nuestra lucha. Campanazo para el presidente. No se tienen garantías. El negocio de la guerra, ¿para dónde va? Ahí está, señor presidente, cuando se levante hoy y lea el periódico de la mañana, se va a dar cuenta que hay gente que le quiere decir cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. ¿De quién era este? Es suyo, ¿no? ¿Quién más me quiere dejar leer? ¿Para dónde va tu marca? ¿Para dónde va tu marca? ¿Para dónde va tu marca? A ver, ¿qué dice acá? Una ciudad como una ciudad debe ser, incluyente. Vivimos... Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está en el coso. ¿Qué coso? Este aparato. ¿Para qué? ¿Busca qué? ¿Busca qué? Yo no. ¿De qué? Me la gasté. A ver. Este. ¿Quién hizo este? Nuestra niñez crecía con conocimiento propio y eran sus travesuras. Hoy, ¿cómo están? ¿A qué se dedican? Necesitamos programas de fortalecimiento a nuestras capacidades que les permitan ser personas de bien. Y en la imagen hay unos niños navegando en una canoa que no se imagina, amigo oyente imaginario. Esta le interesa. A ver, yo quiero una Colombia en paz, con justicia social. La guerra cuesta destrucción, huérfanos, desplazamiento, hambre y enfermedades. Ríos de sangre. Yo quiero una Colombia en paz. Nosotros que no la veo. ¿Dónde está la copia de nosotros que no la veo? Transmitiendo en directo. Desde la Casa Hueso. Acción hacia el litoral. ¿Qué más? ¿Quién coloca a los muertos en la guerra? ¿La población más pobre será? Aquí dice, pedimos la reparto. Aquí dice, necesito la reparación y también un territorio. José Elmer García, donde siembra un urgente. Vamos a hacerle una lectura publicitaria a esto a ver qué dice. Presidente, pregunto dónde están. Necesito la reparación y también un terreno donde sembrar. José Elmer García, urgente. ¿Qué pasa con nuestras tierras? Dice la otra página. Por el respeto a nuestra identidad, con nosotros se construye. Porque somos parte de este país, no más indiferencia. Este ya lo leímos. Ese también. Este no. La guerrilla no es el único problema de este país. Los políticos corruptos también nos matan, cuando roban los recursos de este país y mantienen estructuras criminales. Bueno, vamos a quedar súper conectados con ellos. La idea es que... Eso, es correcto. Así es. Esa era la idea de hoy. ¿Cuándo vamos a hacer el paseo? ¿A dónde? A Catanga. Uy, una piscina natural. Y tenemos hotel, tenemos donde dormir, podemos cocinar. ¿Y dónde queda Catanga? A ver. En Los Tubos, por Los Tubos, ahí cerquita. Podemos ir a La Chorrera, hacer sancocho de gallina de pescado. Yo llevo los cangrejos. ¿Ahí los llevo aquí? Cocinemos, sí, allá. Bueno. Ya invitó, ya dijo. Ya dijo, ¿no? ¿Dónde los encuentro, no sé, para ir al paseo? Ella tiene todos nuestros datos, ¿qué se hizo? Ella tiene todos los datos. A ustedes, muy amables. Bueno, chao, pues, que estén muchísimas bien. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias.